Mundofonías. Mundofonías. Thank you. estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y cuyo objetivo es ir en busca de las músicas más maravillosas del planeta, músicas de raíz, músicas de inspiración popular, para compartirlas con nuestros oyentes de las 46 emisoras que difunden el programa a lo largo del universo. Y a lo largo del universo también, en ocasiones, nos desplazamos en busca de esas sensaciones sonoras que disfrutar y que compartir, porque además en este caso vamos a hablar de uno de esos periplos que recientemente el equipo de Mundofonías, concretamente quien nos habla, Juan Antonio Vázquez, que hace este programa con Araceli Chigane, tuvo la suerte de disfrutar en tierras de Corea. Y de hecho, con músicas de Corea hemos comenzado. Este intérprete se llama Lee Jong-koo. Y aquí le estábamos escuchando con esta pieza interpretada en la flauta danso, que es una flauta de pico, acompañado del tambor jangu que le acompañaba en esta interpretación. Un sanjo, es decir, una pieza de música instrumental para este instrumento danso. Y este es uno de los músicos que ha estado presentes en esa edición del Festival Internacional de Sori en la localidad de Jeonju, en el sur de Corea del Sur, entre los días 3 y 7 de octubre, al que tuvimos el placer de asistir y disfrutar. En este caso, él estaba presente en una noche llamada precisamente la Sanjo Night, en la noche del Sanjo. Como decimos, el Sanjo es un nombre que se refiere a diversos estilos musicales para los diferentes instrumentos solistas. Es una música que tiene diversas escuelas según cada instrumento y que se empezó a desarrollar sobre todo en el siglo XIX. Uno de esos intérpretes que allí estuvieron es al que acabamos de escuchar, Lee Jong-koo, aunque no con esta flauta de pico, la flauta llamada danso, sino con la flauta travesera habitual en la música coreana, llamada daegeum, que veréis escrito normalmente como daegeum. El Festival de Sori se basa en la música tradicional coreana. Ese fue un poco el impulso inicial de este festival, que cumplía este año su 17ª edición, pero ya en las últimas ediciones también ha incorporado músicas venidas de otros lugares del planeta, un festival que abarca también otros tipos de músicas del mundo. Y nos vamos a fijar en las dos facetas, en músicas coreanas que hemos descubierto y que también son muy difíciles de encontrar fuera del propio país, y también otros grupos que estuvieron por allí actuando de otras latitudes. Lo que oímos a continuación, de hecho, es una grabación en directo realizada en este festival con dos intérpretes, dos cantantes, llamadas Kim Soo-yeon y Kang Kyung-ah. Las dos son maestras del pansori. El pansori es un estilo de canto muy particular, porque se trata de un canto narrativo. Se van alternando las partes cantadas y las partes narradas, acompañado simplemente de un instrumento, de un tambor. Y es una música de gran intensidad emocional y, como digo, narrativa, una tensión constante. Y aquí vamos a escuchar estas dos intérpretes, como digo, en esa grabación en directo realizada por nuestra compañera de las radios neerlandesas, Charlie Kroyman, en el festival de Sori, Kim Soo-yeon y Kang Kyung-ah. Yeah. 꽃이만 보아도 재미인가의심. 좋아. 일 황행의 꽃꼴만 보아도 재미인가의심. 층한 절벽에 휘들기 보아도 재미인가의심. 좋아. Hemos oído este fragmento, en realidad los últimos minutos de esa actuación de estas dos intérpretes coreanas de canto pansori, Kim Soo-yeon y Kang Kyung-ah. Kim Soo-yeon es una intérprete de 70 años de edad y Kang Kyung-ah fue en su momento su alumna, pero ya es toda una figura por sí misma. Entre las dos interpretaron la historia del Heungbo-ga, de dos hermanos que atraviesan por diversas peripecias en su vida, y es que este canto pansori suele tener unos temas recurrentes, suelen ser de hecho unos 5 temas que se repiten, más o menos con las variaciones que le da cada intérprete, y que son historias bastante largas y bastante intensas. Como digo, se va alternando la parte recitada, la parte cantada, diversos ritmos dentro de esa parte cantada, el acompañamiento del tambor yanggu. Y en este caso tuvimos la suerte, los que pudimos asistir a estas representaciones, que pueden durar más de 2 horas, de contar con un libreto que se ofrecía a los asistentes a cada uno de los conciertos, con el texto completo en coreano y también en inglés, así que nos podíamos enterar un poco de lo que iba sucediendo. Y la verdad es que meterse en estas historias con esta interpretación tan intensa y también, y es muy importante, el ambiente del público coreano totalmente embebido en estas historias e incluso participando e interactuando con los intérpretes, pues fue bastante emocionante. El Festival de Sori ha dedicado, de hecho, en cada uno de los 5 días que ha durado, del 3 al 7 de octubre, una atención por partida doble a este estilo del canto pansori, ya que, por un lado, han estado maestros actuando cada día, y encima el último día por partida doble, como estas dos artistas que acabamos de escuchar, pero también había una serie de jóvenes intérpretes que también iban actuando uno cada día. Así que hasta 10 representaciones de pansori han tenido lugar durante este Festival de Sori en Jeonju, en Corea del Sur, al que hemos tenido el honor de haber sido invitados y el placer de haber podido asistir representando a Mundofonías para contároslo aquí después. Cambiemos ahora radicalmente de estilo para escuchar a un grupo llamado Numori, que aunan en su música elementos de la tradición coreana, el estilo del canto, las percusiones tradicionales, pero también una fuerte ligazón a la cultura del rock, con guitarras eléctricas, teclados, batería, etcétera, etcétera. Este grupo, a pesar de tener ya una trayectoria importante y haber actuado en Europa, por ejemplo, y en otros lugares, era uno de los participantes en un concurso que se celebraba, al ganador del cual se le iba a ofrecer una importante cantidad de dinero para desarrollar su carrera, sus giras, etcétera, etcétera. Participaban 3 grupos y os he de confesar que yo voté por este. Había otros 2. Otro de ellos ganó, no me gustaba tanto, pero bueno, aquí como el programa lo hacemos nosotros, pues ponemos lo que más interesante nos parece. El premio Sori Frontier, del cual tuve el honor también de formar parte del jurado durante esos días en la ciudad de Jeonju durante el festival Sori. Vamos a escuchar, por lo tanto, a Numori, su nuevo trabajo. El disco se llama Door to Fantasy, Puerta a la Fantasía, y esta canción, Bird o Bird, Pájaro o Pájaro, la música de Numori desde Corea. Yeah.

Seguimos en Mundofonías y aunque hemos cambiado de estilo, ya no estamos escuchando música coreana, sí seguimos repasando lo que pudimos vivir esos días en Corea del Sur entre el 3 y el 7 de octubre durante la celebración del Jeonju Sori International Festival, el Festival Internacional de Sori de la ciudad de Jeonju. Por cierto, que no va a ser el único programa que en estos próximos días vamos a hablar de Corea, porque después de ahí nos fuimos a Seúl para asistir al Journey to Korean Music, al viaje por la música coreana, que es un evento también sumamente interesante, al cual tuvimos también el placer de asistir hace un par de años en el 2016, y ya os lo contamos aquí, en el cual un reducido número de delegados internacionales, entre 15 o 20, pues participan asistiendo a conciertos de lo más variado, desde lo más tradicional también a otros estilos más fusionados o experimentales. Pero eso será en otro programa, cuando os hablemos de esas músicas que pudimos disfrutar unos días después en Seúl. De momento, seguimos en el Festival de Sori de Jeonju y escuchábamos a un artista sueco, Anders Hagberg, flautista y saxofonista, con un laudista de origen palestino, Ahmad Al-Hatib. Ambos impulsan este proyecto Melodic Melange, algo así como mezcla, mistura, melódica, y también hicieron las delicias del público, sobre todo coreano. La verdad es que había poca gente de otros lugares, un par de periodistas, mi compañera Charlie, anteriormente mencionada desde Holanda, y el que os habla, también algún programador de otros festivales, desde Japón o desde Bélgica, se acercaron por allí, pero este festival es bastante familiar. Se celebra en una especie de parque, con unas instalaciones, tanto cerradas como al aire libre, donde tienen lugar los diversos conciertos. Así que la gente va allí con sus familias, con los chavales, se puede merendar por allí, se puede también participar en numerosas actividades dirigidas a los más pequeños. Es un festival que tiene mucha atención en eso, en actividades, digamos, lúdicas, como pintar o construir los más variados artilugios, sino que también los músicos dan talleres para niños, algunos también se desplazan a colegios, con lo cual hay bastante implicación del festival con la propia ciudad, con sus habitantes, y muy en especial con la población infantil. Y este proyecto que hemos escuchado, Melodic Melange, también ofreció un taller, en este caso más dirigido a adultos, donde se fueron desgranando pues las partículas de los instrumentos, de los estilos musicales, etcétera. Aquí los escuchábamos en esta pieza titulada Troll. Y vamos a escuchar a otros músicos que también hicieron la delicia de pequeños y mayores, como es el violonchelista holandés Ernst Reiseger, el percusionista senegalés Mola Sila y el pianista también holandés Harmen Frange. Pero en este caso vamos a escuchar a Reisinger, el violonchelista, a Sila, el percusionista senegalés, pero con otro compañero de viaje, como es Serigne Gueye. Da da da. Hemos escuchado a Ernst Reiseger y Mola Sila desde Holanda y Senegal, respectivamente, en este caso con Serigne Gueye, aunque en el concierto que dieron en Sori se presentaron con, en lugar de este otro percusionista senegalés, con un pianista holandés, como es Harmen Frange. Se prodigaron bastante porque además de su concierto propiamente dicho, dieron un taller para niños, otro para mayores, así que todos contentos y encantados. Y lo que viene a continuación también tiene cierta base en Holanda. Por ahí, si no me equivoco, viven los músicos de este proyecto llamado Naftule, aunque en él participan algunos músicos, entre otros españoles también, como el propio impulsor del proyecto, Emilio Parrilla, clarinetista andaluz, y el nombre que le ha puesto a este grupo le delata, porque desde luego es una alusión a Naftule Brandway, el gran clarinetista, mítico clarinetista de música klezmer, nacido en la Europa Oriental, pero después trasladado a los Estados Unidos. Un mito, desde luego, de esa música, y de hecho, pues el estilo del klezmer es uno de los componentes de este proyecto musical, junto con elementos del flamenco, otros sonidos mediterráneos, el jazz, importantísimo papel en esta música de Naftule también. Les agradecemos que allí en Corea del Sur nos hayan hecho entrega de su disco para poderlo compartir con los oyentes de Mundofonías, así que vamos a hacerlo inmediatamente escuchando esta pieza Slow Bulgarish al estilo Hot de Naftule. Thank you. Thank you. escuchamos esta pieza, cuya inspiración también está en la música klezmer, ya el título nos lo indica, es Slow Bulgarish al estilo Hot de Naftule. El Bulgarish, o Bulgar, es un género, digamos, de la música klezmer, que originalmente pues hacía referencia efectivamente a Bulgaria, pero luego ya no necesariamente. Hay piezas famosas como el Bulgar de Odessa, y Odessa está bastante lejos de Bulgaria, está en la península de Crimea, que hasta hace poquito pertenecía a Ucrania, pero hace poco Rusia se la quitó. En fin, pues aquí teníamos a este grupo Naftule Internacional, con importante elemento español, radicados en Holanda y mezclando estos estilos musicales. También fueron uno de los que estuvieron actuando en este festival de Sori de la ciudad de Jeonju, en Corea del Sur, del cual os estamos hablando en esta edición de Mundofonías, un festival al que tuvimos el placer de asistir entre los días 3 y 7 del mes de octubre, y que desde luego recomendamos, a la par que agradecemos también a la organización pues el buen gusto en la selección musical, la amplitud del programa y la amabilidad, por supuesto, y la hospitalidad. Hay que decir que durante esos días hubo una amenaza de tifón y de hecho se pensaba que se iban a cancelar todos los conciertos que tenían lugar al aire libre durante los dos penúltimos días, digamos, el viernes y el sábado. Finalmente se hizo, ocurrió eso el viernes, día 5 de octubre, pero el sábado día 6 ya mejoró el tiempo y se pudieron hacer todas las actividades previstas, tanto bajo techo como al aire libre. Incluso hubo oportunidad de que algunos de esos conciertos cancelados en principio se pudieran recuperar y se realizaran en los días siguientes, aunque también hubo algún otro que fue imposible porque los músicos se tenían que ir con la música a otra parte. En fin, nosotros nos vamos a tener que ir ya dentro de poco, pero vamos a disfrutar de otra grabación en directo realizada ahí mismo en el Festival de Sori en Jeonju, en Corea del Sur. Y nos quedamos con otra intérprete de este canto, Pansori, ese canto, como decimos, aparentemente sencillo, pero realmente de una riqueza, una complejidad y de una intensidad tremenda. Decimos sencillo porque son elementos muy básicos, una voz y una percusión, cantando y recitando la historia en este estilo tan particular, que se fundamenta, como decimos, en cinco historias básicas, los cinco batang del Pansori, y el que vamos a escuchar, del cual vamos a escuchar un fragmento, es el llamado Sugunga, la canción del palacio sumergido. Es una historia ya un tanto mitológica y bastante graciosa y grotesca, porque se habla del emperador del mundo sumergido, el mundo subacuático, que al parecer era un dragón, pues se pone muy malito. Y después de probar todo tipo de remedios, parece ser que alguien le dice que el hígado de un conejo es lo único que le puede curar y manda a una tortuga, que nunca ha visto un conejo en su vida, a tierra firme a que busque un conejo para llevárselo al emperador. Entonces se suceden las historias, a cual más descabalada, rocambolesca, en la odisea de esta tortuga llamada Byoljubu. Así que como veis, en el repertorio del Pansori parece que es reducido esas cinco historias nada más, pero las hay bien variaditas, desde esta más socarrona, por así decir, a otras más trágicas que pudimos ver allí también en el Festival de Sori de Jeonju. Vamos a escuchar a esta gran intérprete, Park Sung-hee. La verdad es que nos emocionó con su interpretación, y digo nos porque no solo a mí, es un sentimiento que se compartía entre el público asistente, y de hecho hemos querido traer esta grabación en directo donde se recogen también esas pequeñas interjecciones del público asistente que va siguiendo la historia y va, pues un poco como en el flamenco, ¿no? Cuando se dice ole, cuando está algo bien cantado o bien dicho, pues aquí también surgían diversas expresiones entre el respetable público. Escuchamos ya a Park Sung-hee y este fragmento del Sugunga, la historia del emperador del palacio sumergido y sus achaques. Hey, Estáis en Mundofonías y estamos escuchando esta pieza grabada en directo en el Festival de Jeonju el pasado mes de octubre. Una grabación que hicimos en una de esas actuaciones fantásticas de canto pansori, en este caso la interpretación de Park Sung-hee. Nos vamos a despedir ya a los sones de esta música aquí en Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Ya sabéis que tenéis nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Nos encontráis también en Facebook, en Twitter, y es siempre un placer estar en contacto con vosotros. Os esperamos en la próxima edición de Mundofonías. Esta, como habéis visto, ha estado dedicada a ese Jeonju International Sori Festival, Festival Internacional Sori de Jeonju, y con esta música pansori, la interpretación en directo de Park Sung-hee, que seguimos escuchando, nos despedimos. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Kiss. 미련하느라 저주야